todo estaba tan triste, color de silencio. Y la vida golpeaba mi piel y mi fe. Daba igual morirme que vivirme sin por qué. Daba igual ser alguien que no sé. Y llegaste, paloma, como madrugada, con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar. Me enseñaste a ser libre para amar. Gracias por ser amiga de mis sueños, la compañera de mi cuerpo, la dueña de mi amor, eterna novia, señora corazón. Llegaste, paloma, como madrugada, con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar. Me enseñaste a ser libre para amar. Señora corazón.